triste la vida, que tan solo con 9 años Dios se llevó a mi madre querida, dejándome en este mundo triste, solo y abandonado. Pero siempre tú vivirás presente en mi corazón, madrecita, ya que madre, madre hay una sola. Todas las madres del mundo entero, con sentimiento.